Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo bien. Les damos la bienvenida a la brújula del Mumo, a todos los conductores, a todos los peatones, a todos los ciclistas, navegantes, esclavos del Transantiago, en fin, a todos los viajeros. Que están sentados en su cama, Que también están viajando, a todos esos viajeros amantes de la brújula del Mumo, los que les habla Tomás Barros, acá guiándolos en este lindo camino, que es la brújula, conmigo como siempre, la más hermosa, la más guapa. Ay, gracias. Mi compañera. Siempre tan piropeada, Es que me encanta piropearte. La Dani Elster, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú, Tommy? Muy bien, pues. Oye, qué bueno. Tenemos un programa súper especial hoy. Muy especial. A ver. A ver, te cuento. Vamos a hacer un programa distinto a los que veníamos haciendo. ¿Ya? Porque tenemos invitados. ¡Tenemos invitado! Así que para todos los que nos están escuchando, va a ser un programa entero dedicado a nuestro invitado especial. Y escúchennos porque está lleno de historias, de datos, de cuentos, de comparaciones que van a servir y que van a ser muy buenas para quien nos escucha en este momento. Entretenido. ¿Y con quién estamos en esta sala de audio? Tenemos el honor de tener junto a nosotros a Luis Felipe Roa Benart. Ah, mira. Con doble apellido. Y su nombre. Hola, Felipe. Sí, pues doble apellido, sí. Hola, cabrón. No hay que dejar atrás a la madre, dicen. Ah, sí, muy bien. Presente. Presente, Leonardo. Bueno, yo aquí bien. Sí. Muy contento de venir a su programa. O sea, lo he escuchado ya varias veces y feliz que me hayan invitado. Voy a compartir un poco estas experiencias de día. Vamos a decir un poquito de Felipe para quien nos escucha se introduzca un poco. Felipe tiene 24 años. Y es estudiante de Historia de la Universidad Finisterra. Y un gran viajero de tomo y lomo. Que tiene marcadas las... ¿Cómo es que se llaman? Los amarres de la mochila. Al hombro, ahí, sí, bien marcado. El mejor tatuaje. El mejor tatuaje. Bueno, y vamos a partir yéndonos al sur de nuevo. Ya, vamos a agarrar nuestra mochila y nos vamos de nuevo al sur de nuestro chilito. Para partir con algo bien interesante que Felipe acá nos puede hacer una comparación del antes y después del tsunami en Juan Fernández. Vamos a conversar un poquito de lo que significa ciertos quiebres que hay en la ruta, que esta cuestión de repente cuando pasan 5 años cambia totalmente. Viene un terremoto, viene un tsunami, viene un volcán. De eso vamos a estar compartiendo con todos los radiomumenses. Y Felipe, por favor, cuéntanos un poco de alguno de tus viajes en donde hayas tenido un quiebre así. Mira, estos viajes yo no sé por qué siempre o varias veces me he topado con quiebres en los viajes. ¿Ya? Juan Fernández yo creo que es el primer gran ejemplo. Yo me fui el año 2007, ¿ya? Verano del 2008, comienzos de... ¿Fuiste solo? Fui con dos amigos, fue mi primer viaje. Como un primer mochileo joven. Soltando las amarras, por decirlo de una claro, manera. Claro, atreviéndose. Ya, saliendo del nido. Claro. Y buen viaje, ¿eh? Sí, súper buen viaje. Y partimos un lunes en la mañana del puerto de Valparaíso en barco. Juan Fernández está a 636 kilómetros al frente de San Antonio. Exacto. Sí, porque hay que saberlo, ¿no? Con 20 pasos. No, es que como el tema que vamos a tratar es el tema del tsunami, es bueno ubicarlo espacialmente. Ya. Juan Fernando está justo al frente del puerto de San Antonio. Ya, perfecto. ¿Ya? 630 y tantos kilómetros, son 24 horas de ida, 27 de vuelta, más o menos, por el tema de la corriente de Humboldt, que uno va saltando ahí, parece... Y los mareos, va... Todo el barco mareado. O sea, yo tengo la suerte que me encanta que el barco salte, se mueva y que pase la ola. Pero es que vos tenés arriba. Buena tierra, compadre. Claro. A ti claro. No te mueve mucho. Claro, a mí no, pero mis amigos sufrieron y tuvieron que irse durmiendo y bueno, todo el tema. Llegamos a Juan Fernández, al día siguiente logramos desembarcar como a las 4 de la tarde, un pueblo precioso, una gente muy cálida. ¿Fuiste 2 años antes del tsunami? Sí, 2 años antes del tsunami. Ya, perfecto. Y cuando estaba como todo en su apogeo turístico, ¿ya? Bueno, Juan Fernández es el segundo lugar con más visitas por el tema del buceo, tiene unas aguas cristalinas. Preciosa, muchos lobos marinos. A mí me interesa saber cuál fue tu primera impresión al llegar a Juan Felipe. Claro, ¿qué pensaste? Te bajáis del bote. La primera impresión partió un poco antes. Cuando yo salí a cubierta, yo era el único de mis amigos que no estaba mareado, que podía caminar libremente y comer y tomar bebida y todo. Y me puse a conversar con un militar. Y él me dice: no, acá hay peces voladores. Yo estaba apoyado en el borde del barco. Y en eso salta un pez volador y planea wow, y ya cae al agua. Un chancho volador. Claro. Y sale este pez volador y yo dije, onda, wow, qué entretenido salir y experimentar justamente esas cosas. O sea, el hecho de ver un pez volador, que quien yo lo veía en el Discovery sí. Channel, no sé qué, nunca me imaginé que en mi país, tan cerca, pudieran haber cosas así. Bueno, ¿y cuando pisaste tierra? Cuando pisé tierra, quedé maravillado. O sea, Juan Fernández es una isla que tiene un aire místico. O sea, uno ve y es esto... La misticidad esa que se cuela en este programa, ¿eh? Todo el rato. Sí. Se cuela. Es un parque nacional casi completo. Yeah. Entonces el pueblo está muy reducido. ¿Cómo cuántos habitantes tiene Juan Fernández? Juan Fernández, en el momento en que yo fui, no sé cómo estará ahora después del tema del tsunami, sí. Al momento en que yo fui tenía 600 habitantes... Sí, cuando no estaba el barco y 900 cuando estaba el barco. Perfecto. En el viaje que hice yo, el barco en ese tiempo iba 4 veces al año, que 2 eran para ir a buscar a los niños a fines del verano. Yeah. Había otro a principio del verano para dejarlo, porque ellos estudian todo en internado en Valparaíso, en la zona. Ya, yeah, perfecto. Y un par de viajes en el año que es para llevar suministro y cosas. Ahora, lo último que supe, mi último amigo que viajó, estaban yendo varias veces al mes para llevar el tema de la reconstrucción. Ya. Yeah. O sea, se estaba trabajando muy duro con la reconstrucción en Juan Fernández, porque son lugares muy inhóspitos. Sí. Si bien es un pueblo precioso, con una gente increíble, que puede tener un cierto grado de sustentabilidad, allá olvídate de ver desde un cajero automático para arriba, o sea, no hay nada. No. Oye, hay... ¿y cómo fue eso de, por ejemplo, después de que pasó el tsunami y ver en las noticias... ¿Qué es lo que más te impactó respecto desastre, a lo que había visto? Claro, yo me acuerdo que fue el terremoto y nos quedé un poco en otro planeta con el terremoto. ¿Sabes? Porque te acordáis que a Juan Fernández no le dieron aviso de tsunami. No, pues a Juan Fernández no le dieron a nadie. A nadie, el show funcionando increíble. Claro, y de hecho acá se supo muy tarde lo que había pasado allá. O sea, Juan Fernández quedó un poco a la deriva. Y nada, yo me acuerdo que viajé a Melipilla, era mis papás, por el tema del terremoto. Ya. Y nosotros cuando fuimos con Fernández hicimos algo, que un ejercicio que yo creo que ahora lo rescato. En ese momento me molestó porque perdimos muchas fotos. En ese tiempo no existía tanta tecnología para guardar miles de fotos. Pero mis amigos le sacaron fotos y hicieron un registro fotográfico de absolutamente todos los adornos, por ejemplo, de la plaza. Los botes, los maceteros, absolutamente todo. Yeah. Y se hizo ese registro y al momento en que yo logro meterme a internet después del terremoto y veo las fotos de Juan Fernández, las primeras fotos que estaban llegando, a mí me corrían las lágrimas porque yo decía, claro, ya no está todo lo que yo... El Juan Fernández que yo conocí ya no existe. Qué impresionante. Y yo recuerdo que me corrían las lágrimas, bueno, estábamos todos bastante superados con el tema, el terremoto, todos un poco nerviosos. Y al tiempo después, otro amigo viajó, que fue mi último amigo que supe que había viajado a Juan Fernández. Yeah. Y pude hacer una comparación de fotos. O sea, las fotos que trajo él con las fotos que trajimos nosotros. Y ahí yo creo que fue el momento que más me dolió. Porque ahí lo vi ya con detalle. Lo que yo podía ver en la prensa al principio era un tema era como lo más general. Yeah. Acá yo pude ver en detalle los lugares que ya no estaban. Que ya no estaba la Capitanía de Puerto. Juan Fernández había una antena muy chora que estaba oxidada, que estaba a la entrada del muelle, que es un muelle metálico estupendo. Estaba esta antena que se ve cuando uno llega, es como una suerte de ícono. Perfecto. Unas tiendas de artesanía, había un me acuerdo que había un café muy choro, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero que vendían cangreburger. Que era... Me echas por modo de esponja. Claro, entonces nosotros fuimos a comer allá porque era un pampita con carne de cangrejo dorado, que es uno de los productos típicos que sacan en Juan Fernández, y una torreja de queso. Costaba 1.000 pesos, pero era una cangreburger. ¿Y qué tal? Exquisita. ¿Sí? O sea, el cangrejo bravo acá se vende en los mejores restaurantes, pero nosotros comiendo ya en pampita con queso a Luca. Igual que las empanadas de langosta, todo. Oye, y una pregunta, ¿has visto fotos ahora o imágenes de cómo está ya casi 2 años después? O sea, ya 4 años. Dos. O sea, no, pues, 3 años. 3 años, pues si estamos a 2011. A ver, Tomás, vamos contando. Él fue el 2008. Pero del terremoto, pues, hombre. Ah, pero bueno, yo estoy pensando cuando fue él, pues, mujer. Ya, no, ya, he querido, ya. No he querido ver mucho. No me retes. No he querido ver mucho. Prefiero ver cuando esté un poco más avanzada la reconstrucción. Porque ya, pero no sabes más o menos. He sabido, ¿ya? Porque tengo una persona muy cercana que vive allá. Ya. Y él nos ha ido contando todo el tratamiento psicológico que se le ha hecho a las personas, que el Estado sí ha intervenido bastante y sí le ha dado todo el apoyo que necesitan. Está muy como muy muy encima de lo que es la, porque al ser un lugar muy pequeño, el tema de la contención, a mi parecer, debe ser muy difícil. Entonces sé que el Estado ha estado ayudando harto con eso. ¿Y tú crees que vuelva a ser el Juan Fernández que fue en algún momento? Lo que pasa es que hay algo que tenemos que entender, y creo que todos los que somos tenemos ese afán viajero: la tierra está viva. Y la Tierra siempre nos va a hacer estas cosas. O sea, un lugar que no es capaz de reconstruirse a sí mismo, al final no... Y más Chile, compadre. Sí, más Chile. Vamos, que se puede. No, Juan Fernández va a volver a ser lo que era antes. O sea, tiene lugares históricos y todo lo que es una maravilla. La naturaleza está. La gracia de Juan Fernández no está en lo que ha construido el hombre. Con eso te lo... Bueno, para los que nos están escuchando, la temática, o sea, la tónica del programa de hoy va a ser que las canciones serán elegidas por nuestro invitado. Claro. Así que, por favor, preséntanos qué canción elegiste para terminar este primer viaje. ¿Qué te recuerda Juan Fernández? Bueno, esta primera canción me recuerda, aquel primer viaje, me trae mucha melancolía, recuerdo a mi amigo, se llama Fúmate una chala y es de Los Pericos. Nos vamos con tremendo tema de Los Pericos. de vuelta con el segundo bloque y con nuestro querido invitado Felipe Roa, Bernard. Oye, y empezamos este programa, que lo estamos dedicando especialmente para nuestro invitado, con lo que significan los quiebres dentro del paisaje, dentro de la ruta. Los antes y después. Los antes y después. Y empezamos contigo, hablando de Juan Fernández, Felipe, que tú habías ido antes del tsunami. Claro, Juan Fernández fue el antes. El antes del tsunami. Ahora déjame que me meta en un después. Cuéntame eso. Chaitén. A ver, ya. ¿Qué pasó? ¿Tú fuiste después del volcán? Fui después del volcán. Ah, ya. Fui aproximadamente 2 años después del volcán. ¿Y fuiste por qué motivo? Fui porque me fui a mochilear a la carretera Austral. ¿Ya? Con un amigo. Y después, por cosas del destino, nos separamos con mi amigo. Y yo quería conocer la parte norte de Aysén, de Puerto Aysén, no de toda la región, sino de Puerto Aysén, por donde pasa la carretera Austral, quería conocer la parte norte. Y en un momento me vi muy complicado y perdí mi carpa y me pilló una tormenta y me sacudió bastante y lo único que logré hacer fue llegar varios días después a Chaitén a esperar un barco que salía en la tarde. Yo estaba como a las 8 de la mañana en Chaitén y ese barco salía como a las 7 y media de la tarde, todo esto después, 2 años después de la erupción volcánica. Y ahí me tocó conocer lo que fue el después de una crisis, en el fondo, de una crisis geográfica fuerte. O sea, sí, el volcán Chaitén, según lo que yo logré investigar después, por temas anexos a tu viaje. Claro, temas de universitarios netamente, sí, se creía que había explotado como en el Cretácico, ¿sí? Pero por ahí cuando Jurásico, el Homo sapiens con los dinosaurios. Claro, sí, cuando en verdad no había nadie en la zona. Yeah. ¿Sí? Y no, había, al parecer habría explotado en la colonia, pero tampoco había nadie, así que no... Como no hay registro al respecto. Claro, no hay registro, entonces se tiene que ir un geólogo y como con los cotonitos ahí... Bueno, vamos a lo nuestro, volvemos. La cosa es que yo llego a Chaitén en una micro, chiquitita, porque en el sur no hay mucha movilización, y lo primero que me impresiona son los bosques que están en los cerros que tenían como una suerte de caspa. Claro. Pero con el tiempo te empiezas a dar cuenta, a medida que vas avanzando por el trayecto, sí, que son porque los árboles están quemados por la ceniza. Claro. Yeah. No es que con Gira Shoulder se salga. Claro, no. No. Aquí no hay champú que valga. No, o sea, es un tema que está quemado y es parte que, de la rutina que te vas acostumbrando. Tú cuando llegas a Chaitén, o cuando yo llegué en ese momento, me tuve que acostumbrar al color gris. Yeah. Que eso fue lo primero que me impactó. Acostumbrarse al gris porque todo es gris. Onda, las casas, las calles. Todo. Y todos callados, me imagino. Todos callados, hay muy poca gente. Pero dime, ¿hay gente que vive ahí? ¿Hay en Chaitén gente, viejo? Lo que pasa es que Chaitén hay que dividirlo en dos partes. Yeah. Es un pueblo no muy grande que pasó un aluvión. Que ese fue el gran daño que sufrió con el volcán. Sí. No fue que cayera la lava y como este tema hollywoodense, no fue claro, el aluvión. Lo que pasa es que un volcán cuando se calienta cae un aluvión de agua que por el derretimiento de nieve. Y pasó por la mitad del pueblo. Y que se mezcló con la ceniza. Con la ceniza y lo que va arrastrando en el camino. Sí, yo me acuerdo, las imágenes de esa cuestión salieron en todas partes. Unas fotos de unos truenos. Terrible, ¿no? Salió una la fuerza de la naturaleza. La mejor foto del año periodística en el mundo de ese año fue del volcán Chaitén. Sí. Y la cosa es que uno entra, yo ya al rato me empecé a aburrir, estaba sentado, y lo primero que me impresionó fue el borde costero. Pero espérate, no me respondiste, ¿hay gente que vive ahí? Sí, hay gente que vive, sí, es un poco disperso. Un poco disperso. Así está. Está Chaitén Sur y Chaitén Norte, ¿ya? El aluvión pasó por Chaitén Sur, y Chaitén Norte se queda, pero no deben ser más de 50 personas. Okay. Todos, pero tuvieron que equiparlas. ¿Sabes cuántos vivían antes? No tengo la cifra exacta, ya, pero tienen que haber sido unas 3.000 personas o 4.000 personas. Gran diferencia. O sea, lo que pasa es que la evacuación más grande que se ha hecho en este país y más rápida fue la de Chaitén y fueron 4.000 personas en 24 horas. Chuta, ya. Y algo así es la cifra, pero... Aproximada, pero fue como el gran acierto de ese gobierno lo que se logró hacer en términos de evacuación. No nos metamos en política, ya, sigamos con la ruta. Es para generar una línea cronológica. No, pero ya, entonces, más o menos unas 50 personas sí, hoy. Sí, unas 50 personas al momento en que yo fui. ¿Y qué, están ahí como haciendo patria? Están, claro, haciendo patria, cuidando sus cosas. O sea, ellos tuvieron que equipar sus casas. Todas las casas ahora tienen un estanque de agua en el techo, más un motor, un generador eléctrico. Es que lo digo porque a todos los habitantes de Chaitén los reubicaron. Es que ese es un tema también muy complejo. Sí, claro. No, yo creo, mejor no meterse para allá. Mm. Pero están, sí, haciendo patria, o están viviendo ahí. Hay hostales abiertos. O sea, si alguien quiere ir, puede ir y quedarse. ¿Tienes algún...? No tengo un dato, pero sé que es el hostal. Es un hostal, o sea, si tú preguntas dónde quedarte, tenés que decir el hostal. El hostal. Y si está ahí en Chaitén, ya que estamos de lleno de vuelta en esto de lo que significa el viaje, ¿a dónde te metís por Chaitén? a qué alrededores viste? ¿Qué recomiendas ver? ¿Qué recomendáis? O sea, yo en lo personal, lo que recorrí yo, recomiendo 100% ver el daño que produjo el volcán. Yeah. Y eso es solamente tomar la mochila y caminar por las calles de Chaitén. Están todas vacías. No sé cómo estarán ahora, pero en el momento que yo estaba, estaban volviendo a poner los postes de luz y esas, como que en verdad, muy lentamente reconstruyéndolo. Pero yo me tomé mi mochila y dije, este lugar se merece una buena caminata con una buena cámara de fotos y tomar todos esos detalles. O sea, partí caminando por el borde costero, que era lo que te iba a contar, que parte de la dispersión. El borde costero, si llegaba a 4 metros de la calle, por darte una cifra, que no es mayor a eso, o pueden ser 8 metros, pero no es mucho, ahora llega a 500 metros de ahí. Yeah. Toda la ceniza cubrió la bahía y uno ve, después de un acabado precioso que tiene la calle, una playa de ceniza de 500 metros, 400 metros, una cosa enorme, llena de ramas y basura y cosas, pero no basura como de suciedad el envoltorio del lago, sino que rastros de casas, de repente, sí. Pero se ha ido limpiando, o sea, la gente tiene ganas de resucitarlo. Ya, después me fui caminando por el borde costero por el borde del pueblo, uh-huh, y empecé a ver las primeras casas que estaban enterradas. Y uno se da cuenta de eso porque la casa parte en la mitad de la ventana. Entonces es una casa que tiene un metro y medio de alto. Foto, pero uno siempre hay que acordarse el respeto que tiene que tener. Sí, o sea, eso ahí. ¿Qué te decía la gente? Es que cuando yo fui no había mucha gente, pero igual yo en lo personal me trataba de esconder y si veía gente pasando, no sacaba fotos. No conversaste con nadie. Por respeto. No conversé con días antes conversé con una persona que había sido evacuada en la junta, que yo me quedé en su casa, y me contó que su casa fue de las que por donde pasó el aluvión. Y me dijo, de toda mi cuadra, todos se tuvieron que ir. Y ella se fue y olvidó el tema, dijo, yo ya me fui a Chaitén. Rehice mi vida, pero... Oye, qué fuerte. Pero me dijo, tuve que partir en otra parte, y partió en la junta, que está como a 150 kilómetros de Chaitén hacia el sur. Y después seguí caminando, y esto va un poco después de la canción que vamos a elegir después, que fue, yo creo, que lo que más me impresionó a Chaitén, que eran los supermercados. Que uno veía un supermercado cerrado, pero un supermercado pueblo. Ese, como, el mini market. Claro, el mini market. El almacén de la señora, claro, María. Los cartelitos de lata arriba, todo eso, y salía... El póster de la Ulca, todo lo claro, todo. Exacto. Pero todos los estantes vacíos, y todo lleno de polvo. Era un pueblo fantasma, que como si alguien hubiera llegado y se hubiera robado a las personas. Me imagino así lo que debería ser Pompeya. Así claro. Que de repente llegó una nube así de humo que vino a invadir y no pasó que todos se quedaron petrificados, pero... Yo me imagino como la sensación, ¿no? La sensación de caminar por esas calles como de los fantasmas. Yo sentiría fantasmas. O sea, yo sentía fantasmas. ¿Sí? Como la ciudad de los mimos, así todos callados, sí, y grises. No, pero con mucho respeto. Lo ¿no? que pasa es que hay un sentimiento que te da cuando estás ahí que es te da una pena. Porque en muchas casas hay carteles, por ejemplo, recuerdo una que tengo la foto, por ahí se la puedo hacer llegar, que salía, viejito Pascuero, acuérdate de mí, esta Navidad que vuelva la luz y el agua. Oh. Eso pegado en un cartel, la casa al lado, inmediatamente al lado, sí. Salía, por favor no nos roben más, onda, ya estamos sufriendo demasiado. Y así todas las casas tenían un cartel que reflejó todo lo que fue la realidad de la explosión del volcán Chaitén. Sí. Entonces, todas las casas con las ventanas tapadas, con latas, autos como en esqueleto, así, en las calles, todo lo que uno ve en las películas después de un desastre atómico, claro, estaba reflejado en Chaitén. Y ahí llegué al lugar que yo me emocioné más y que me quedé mirando, y ahí dije, oye, ¿qué onda el planeta en el que vivimos? Qué impresionante la naturaleza. Claro, que es el lugar del aluvión, sí, donde pasó el aluvión. ¿Cómo se pone ahí? Como el rastro, la huella que... Claro, y sí, la huella del aluvión que pasa por la parte sur de Chaitén. Y es un rastro gigante, tal como si uno tuviese una herida porque lo hubiera rajuñado un tigre. Sí. Así era... Un tigre. Es que no es un gato, es un tigre, porque es una cosa que no... Arrasadora. Que tú no tienes nada que hacer. Y se ve la huella con autos entre medio, las casas que están dobladas, o sea, las que estaban, las que quedaron como en el borde del aluvión, quedaron dobladas. La típica escena de desastre ecológico o cualquier cosa en... Y ahí ese fue el momento como de máxima reflexión y que dije, vale la pena venir y ver esto porque es mi país. O sea, esto pasa y esto va a seguir pasando. Es parte tuyo igual, y es parte de nosotros. Y los quiebres van a seguir existiendo, ¿eh? Sí. La naturaleza se va a seguir imponiendo frente a este hombre que piensa que lo domina todo. Claro, y no, y aparte que es muy útil. O sea, a mí me dio pie después por una investigación muy interesante y recuerdo con mucho cariño lo que viví ahí en Chaitén, como, o sea, bueno, en todo el viaje, pero en Chaitén, porque fue como el cerrar el ciclo. Oye, ¿la canción que decías para este bloque? Bueno, esta canción se llama Lost in the Supermarket. Es de Glatch y me recuerda mucho porque yo la escuché mucho durante el viaje y justo me tocó ver el tema de los supermercados escuchando la canción en Chester. Te imagino ahí sentado. Bueno, los dejamos para que se transporten con Felipe también, para que escuchen. Seguimos acá en La Brújula del Mudo con nuestro invitado esta tarde, Felipe Roa, que lo hemos pasado súper bien contigo, ¿verdad? Ha estado entretenido, bastante entretenido. Histórico, sí, informativo. Tal vez un poquito melancólico, pero también está eso, ¿eh? De es este que programa. Es un sentimiento de este capítulo, sí, ¿no? Sí, como sí. Del antes y después, yo creo que te provoca algo así. Sí, es como que, no sé. Un quiebre interno. Un quiebre interno. Claro, o sea, no, un viaje, recordar un viaje siempre te tiene que inspirar eso, o sea, sí. Los momentos espirituales que tuviste. Los místicos. O simplemente, ¿sabes? Que estaba ahí sentado haciendo dedo, yo alguna vez me quedé insolado en Cochrane haciendo dedo y me acuerdo y me llevó un pascuense, entonces fue todo como nomás sí. Melancolía eso pues. Oye, y siguiendo con los antes y después, el tema, la tónica de este programa, ¿a dónde nos vamos a ir con este antes o este después? Dime tú. Bueno, ahora tenemos el antes y el después. Ah, perfecto. Ahora pero vivencial, ambos. ¿Estuviste en el antes? Vivenciado el antes y el después, que es Peyúgue, comuna de la octava región, que es una playa muy bonita que está al lado de Curanipe, en la que nosotros fuimos a trabajar antes del terremoto. ¿Trabajar de qué? A construir casas, media agua, viviendas de sociales, emergencia. O sea, viviendas de emergencia. Y después volvimos, después del terremoto, a entregar ayuda directamente ahí, in situ. Y fue en el fondo eso, fue la, yo creo que el, la vivencia más directa con el antes y el después del desastre. Uh-huh. En donde nosotros primero ayudábamos, entregamos viviendas sociales, y bien hicimos una labor súper importante. ¿Qué año más o menos estamos hablando? Verano del 2008. Ya. Sí. Dos años antes, y después volvimos una semana después del terremoto, estábamos ahí todos con los camiones y... Se fueron escoltados. En esa oportunidad estábamos compartiendo con Estábamos Felipe. Compartiendo sí, con sí. Don Tomás aquí. Sí. Oye, fue súper impactante eso. Sí, fue como estar en un país en guerra. Bueno, aquí puedo, entonces los dos me han iluminado al respecto. Vamos a dejar que hable un poquito Felipe, sí, para eso estar invitado. Pero, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención antes, así de Peyúgue? Mira, 2008. El antes de Peyúgue me llamó mucho la atención como el aire que tenía estos pueblos sureños de playa, como sí. Que tienen un calor increíble y tienen un ánimo. La gente tiene un ánimo. Me acuerdo que nosotros íbamos arriba del camión con todas las casas encima y todos cantando, saltando, y toda la gente nos celebraba este tema. Salía a las calles. La misma gente que estaba en la calle, si yo ahora me subiera un camión en Santiago, me pongo a gritar, a lo más voy a salir en las últimas noticias diciendo... El loco del camión. Pero allá no, allá la gente feliz, una muerta en la risa, y te celebraba, y con un ánimo y una disposición increíble, todos, una gente súper como... que te enriquecía a conocerlos, a todos. Solamente por el ánimo que tenían. De estar vivos, no sé, de estar al lado del mar, no sé, algo tenían de especial, pero eran muy simpáticos. Y después cuando volvimos, vimos este pueblo como ese ánimo, lo vimos un poco quebrado. O sea, un poco, yo creo que bastante. Más. Bastante quebrado, sí. A Curanipe y a Peyúgue le tocó lo más duro. Claro, un 8,8, pero sí. Severo, y con tsunami incluido, entonces les tocó toda la torta. Sí. Y no, pero ahí estaban poniéndose de pie, o sea, uno igual veía a la gente barriendo en la calle, limpiando, con buen ánimo, estaban todos tristes, porque es difícil. Pero estaban todos con la disposición de que aquí vamos a salir adelante. Sí. Yo me acuerdo lo más impactante de ese viaje, yo creo que Tomás también se debe acordar. ¿Qué cosa? Fue cuando llegamos a Curanipe, o sea, a Peyúgue en la mañana, y estaban... Peyúgue tenía un estadio, uno baja... A ver, para que se hagan una idea, Peyúgue es una calle larga. ¿Ya? Y que está cuando uno baja en dirección norte-sur, a mano derecha está el mar. ¿Ya? Había un estadio semi-profesional, con unas torres enormes de metal, con luces y todo. Y estaban las casas de entre medio, y al final uno llegaba al final de esta calle y llegaba a Curanipe y cruzaba a Curanipe. Ya. Yeah. Cuando yo llego a esa calle, una semana después del terremoto, no había ni una casa, solo los radieres de las casas. Y las torres del estadio, que fue lo que a mí más me impresionó, habían un par de torres que estaban al otro lado del camino. Ah, se las trasladó. El mar las botó y se las llevó. Y es algo que es enorme, es como que, no sé, po, a ver, más o menos, ¿de cuántos metros? Esas torres deben tener unos 10 metros, sí, por lo menos, sí, son torres y grandes. De metal, todo, una torre de estadio, sí, con faroles de estadio. Son... Bueno, también los barcos que se había traído el mar por el río, por la entrada del puente Peyúgue. Claro. Uf, o eso sea, impresionante. Era impresionante ver, por ejemplo, no sé, uno iba por el borde y yo me acuerdo cuando chico, siempre que iba a la playa, no sé, Maitencillo, Cachagua, todas esas cosas, uno veía en el borde del mar que quedaba como una filita blanca de puras conchitas como minúsculas, que quedaba como hasta donde había llegado la ola. El rastro hasta donde llegó la ola más alta. Acá era lo mismo, pero con tablas, refrigeradores, sillones. Era un rastro gigante de... escombros. Claro, y más la sumado a la alerta sanitaria que tuvimos en ese momento, que nos instruyeron, más la participación de los militares. Fue una experiencia súper dura. Pero en cuanto a paisaje, ponte tú, cosas así... que la comparación. El paisaje, claro, es que eso... ¿Cambió? O sea, ¿desde tu punto de vista? Cambió, o sea, y ojalá cambie. Yo soy partidario de que cambie, yeah, de partida. Que no vuelvan a ser las casas donde estaban. O sea, nadie quiere que vuelva a pasar esto. Y vivimos en un país sísmico y la zona de Concepción, cercana a Concepción, sí, es el lugar más sísmico. Uh-huh. Entonces, ojalá cambie. que se los lleven a otra parte, que no pierdan su lugar de trabajo. O sea, ya cambió, porque el mar ya pasó y se llevó. Yo creo que la gente igual reconstruye, sí, donde en la zona de peligro es y todo. Es difícil por una cuestión de que, a ver, seamos realistas, pasaron 25 años del último terremoto. No, y más allá de eso, piensa la gente que vive ahí, o no tiene plata para irse a otro lado, sí, o simplemente las raíces los llaman de que ha sido su casa toda la vida, o no le tienen miedo. O sea, hay gente que no le tiene miedo. Yo creo que es más que no tenerle miedo, yo creo que no tienen buena memoria histórica. O sea, como que no asumen el riesgo que viven. O sea, yo me acuerdo que me tocó hacer esta, dentro del tema anterior de Chaitén, me tocó hacer una investigación muy grande y me tocó ver una erupción del volcán Villarrica el año 64-65. Uh-huh. Y dentro de mi investigación me metí a Google Earth para poder verlo, porque uno desde arriba puede ver los ríos de lava por donde pasaron, porque no vuelven a crecer árboles gigantes, sino que crece un poco de vegetación, pero se ven las marcas. Y si te acercás, te das cuenta que en Cuñaripe, que fue el lugar donde pasó la aluvión de esa erupción en el año 64, ¿cómo se llama? Hay casas todavía ahí, que volvieron a ponerse ahí, sí, por donde mismo pasó. Entonces uno dice, claro, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen si en cualquier momento, no sé, ese volcán es el volcán más activo de Sudamérica? Chile o la zona de Concepción es la zona que ha sido afectada por más terremotos y cosas. O sea, cuando fue el terremoto el 60 en Valdivia, al otro día hubo en Concepción. Sí. Entonces, están metidos en un tema geográfico súper duro, entonces deberían resguardarse de eso. Y eso debería hacerlo el Estado, encargarse de que no vuelvan. Oye, voy a cambiar un poco el temita porque sí, creo que estamos como poniendo un poquito denso. Y para contarles también un poquito de lo que se puede hacer allá en Peyúgue. Eso voy a preguntar yo, como más allá de ver las casas y sí, la gente, ¿qué hay? Sí. ¿Qué hay en Peyúgue? Allá podéis ir, si te gusta el surf, bueno, les doy el dato. Curanipe es la primera o la segunda mejor playa para hacer surf en Chile. Estamos hablando de que Chile es uno de los 5 países mejores en el mundo para surfear. No, y aparte tenéis que sumarle eso, sí, el tema de los mariscos. O sea, si un surfista tenéis que estar bien alimentado. ¿Los probaron? Sí. ¿Y qué tal? Exquisita, las remadoras. Allá te podéis comer unas navajuelas que son... ¿Navajuelas? Porque son como una navaja. ¿No era navajuelas? No, navajuelas. Ah, verdad, ya. Bueno, si algún auditor sabe la diferencia. Claro que manda no, el reto para cualquiera de los dos. Ya, sí. Y aprovechamos a comentar y a darle promoción a nuestro mail, labrujuladelmumo@gmail.com. Y nuestra página para que nos escuchen, también, labrujuladelmumo.wordpress.com. Bien practicado. WordPress. WordPress. Oye, pero para los surfistas que andan buscando playas, que de repente se van a Pichilemu nomás o se van al norte de Chile, nada de cuestiones. Les decimos al toque que se vayan a Curanipe. ¿Ya? O sea, no hay que tenerle miedo a estas cosas que son cosas que pasan, nomás, pero no, son playas... No, y aparte voy a hacer como un recorrido. Voy a partir, ponte tú en Chanco, comiendo el quesito de Chanco, quesito. De ahí pasaría a comer unos mariscos de Peyúgue y de ahí a Curanipe a surfear. Y a mí lo que me encanta de esta zona es el bosque y la playa. O sea, que tú estás metido entre cantidad de árboles. ¿Y eso sabes cómo le digo? ¿Cómo le decís? El planpo. El plan... Playa campo. No, mira, yo tienen que... O sea, el datito ahí para que vayan, cómprense una jaiba remadora, que lo decía hace un rato. Son un poco difíciles de comer, ¿eh? Pero son lejos las mejores jaibas y se venden por cuelga. Ah, pero es un desafío. Claro, es un desafío, pero se venden por cuelga. Creo que valen 2.000 pesos la cuelga de 12 jaibas y las hierven un rato y se las comen bien cocidas y son exquisitas. Aparte van a estar entretenidos porque comérselas ya es más difícil que hacer un trabalengua, pero son exquisitas. Absolutamente recomendadas. Oye, Felipe, ¿y qué canción para esto? Para terminar yo creo que nos vamos a ir un poco melancólico, ¿no? Para terminar el programa que estaba muy entretenido. Claro, ahora vamos a entrar en la melancolía. Esto me recuerda a mi hermano, que fue otro de los que viajó con Tomás y con todo ese grupo a Peyúgue, y la canción es Nothing Man de Pearl Jam. Futures above. dusty, slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go. Después de haber escuchado ese temón de Pearl Jam, nos empezamos a despedir del programa y a ver, agradecerle a Felipe por su compañía, su historia y sus datos. Oye, qué entretenido, ¿eh? Nos fuimos un poco en la melancolía, pero sí, de repente hay que hacerlo, para que andamos con cosas. Muchas gracias a ustedes, o sea, sí, es que son... ¿Cómo lo pasaste tú? No, yo lo pasé increíble, en verdad, muy buen programa, recomendado absolutamente para todos los que lo escuchan. Bueno, hicimos un lindo recorrido entre Juan Fernández, Chaitén, Peyúgue... Los antes y después, el trabajo, la naturaleza... Sí, me hicieron acordarme un poco de todos esos viajes que uno tiende a olvidarlos, pero que cuando se encuentran estos momentos los recuerda y vuelve a vivirlos. Bueno, y así como Felipe, invitamos a todos los que nos escuchan a recordar también sus viajes y a rescatar lo mejor y que se atrevan también a ir a lugares que ya no son tan turísticos, pero que valen la pena. Sí, sí. Así que lo que a contaba, pesar de la intervención de la naturaleza. A eso voy, o sea, lo de Chaitén es una experiencia. Sí. Así que los dejamos con esa invitación, que nos escuchen, acuérdense de nuestra página, lo repito, labrújuladelmundo.wordpress.com. Y nos escuchamos para la próxima. Chao, Tomás. Chao, Felipe. Chao, Daniela. Chao, chiquillos. Felipe. Muchas gracias por la invitación. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo.